escucho como en tu teléfono me está escuchando. Lo escucho mientras nos está grabando. ¿Cómo te atreves a pensar que quiero hablar contigo? Perdona que te corte mientras me grabas, mientras me grabas, mientras me grabas. Escucho tu teléfono que me está escuchando. Lo escucho mientras nos está grabando. Toda esa locura de datos, esos gigamillones de datos almacenados, gastando energía que no tienen, son la oreja de Dios. Caliente, caliente, caliente. Escucho como tu teléfono me está escuchando. Tu pedazo de megatano me reduce narices en otro lado. Escucho como me estás grabando, grabando, grabando. Gastando. dollar, yeah, to just a dollar, just a dollar, yeah, full head in the go. Yeah, for every time. No como Fernando Santos.

detrás de Verónico. Hace vez sintió una marcha atrás de Verónico. Hace vez sintió una marcha atrás de Verónico.